nada es justo y todo es real. No te espantes de la vida, porque vivir sin problemas es como nacer sin dolor. Es como querer correr sin piernas. Es como morir sin amar. La vida te lleva por lugares que nunca pensaste recorrer y te muestra las oportunidades que nunca tendrás para ti. Porque la vida es todo, y pasar por todo es vivir y no morir. Recordar que te recuerda, porque te acordaste de vivir y así para siempre existir en el recuerdo de los demás. Los que más te amaron, si lograste crear un vínculo con el cual dejas la esencia de tu presencia en otro. Porque la vida es todo, y pasar por todo es vivir y no morir.